quiero decirle que todos esos procesos fracasaron en la Argentina, porque llevaron la tasa de desocupación en el gobierno de Menem con ese nivel de flexibilidad laboral a más del 18, en el gobierno de Fernando de la Rúa a más del 22, mismo ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, y el gobierno de Macri duplicó la desocupación que le había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí entiendo que tenemos que trabajar en la laboralización de todos aquellos trabajadores de plataforma que hoy no tienen posibilidad de tener derechos. Resulta francamente increíble que el principal vendedor de contenidos intelectuales, que es Google, no tenga un solo libro en su estantería, que el principal vendedor de servicio de transporte público, que es Uber, no tenga un solo auto, y que el principal vendedor de productos en e-commerce, que puede ser Amazon, no tenga una lata de arveja en una góndola. Entonces, sin embargo, son millonarias empresas que, utilizando la precarización laboral de una aplicación, terminan generando un empleo informal o un empleo que necesita ser laboralizado, y cuente con nosotros para dar esa discusión. Como también la de la disminución de la jornada de trabajo, como pasa en diversos lugares del mundo con el mismo salario. Termino simplemente diciendo que la reforma que nos plantean, seguramente, que ya la han planteado en el proyecto que presentó los diputados de La Libertad Avanza el 19 de noviembre del año pasado, no es un buen camino. Ya lo exploró la Argentina y le fue muy mal a los trabajadores. Para lo único que sirvió es para quitarle derechos.